Vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. ¿De qué estamos hablando? Del carácter. Tal vez, como la semana pasada no tocamos este tema, sino que tuvimos la visita de Darío, tal vez a usted se le ha olvidado, pero yo le voy a recordar algunas cositas sencillas para poner en perspectiva todo el tema. Hay por lo menos 5 dimensiones del carácter. 5. Estamos apenas en la primera, que es generar confianza. Son 5 áreas en las cuales se necesita y se manifiesta nuestro carácter. La confianza se genera a través de, y hemos ido viendo cada uno de estos temas, a través de la relación, y la relación se manifiesta a través de escuchar con empatía. Uno de los puntos claves para poder tener una relación estrecha con alguien es escucharlo, sobre todo esposos. Yo tengo que reconocer que a nosotros nos cuesta escuchar. Si alguno de ustedes no es así, yo lo felicito, le vamos a sacar una foto y la vamos a poner ahí en algún lado. Pero la mayoría de nosotros no escuchamos, estamos demasiado ocupados, trabajando, viendo el partido, manejando el control remoto, ¿verdad? Sobre todo cuando gana el Barça, es algo espectacular. Pero es importantísimo que podamos escuchar a nuestras esposas, que tomemos el tiempo para escucharlas, que les demos el tiempo y la confianza, por eso estamos generando confianza, de que nos den el último 10%. ¿Se acuerdan de qué hablamos? Dijimos que muchos de nosotros nos quedamos con una información que nunca la damos, el 10%. Y entonces hablábamos de quedarnos a cero, brindando toda la comunicación que sea necesaria, no quedándonos con ningún 10%. Otra cosa de la cual estuvimos hablando es mostrar favor. Decíamos que, y Darío lo dijo la semana pasada muy bien, Dios está a favor nuestro, Dios está al cuidado de nosotros, pero también nosotros podemos estar en favor de los demás. Yo se los he dicho y se los repito, yo estoy en favor de ustedes. Aunque usted no se dé cuenta, yo voy a hablar bien de usted. Aunque no se lo merezca, yo voy a hablar bien de usted. Yo estoy en favor suyo. Y usted, al menos se supone, debería estar en favor de cada hermano, no solo de la iglesia, de cada persona alrededor suyo. En tercer lugar, se genera confianza por medio del equilibrio entre la fortaleza y la vulnerabilidad. Decíamos que algunos son muy fuertes, lo cual es necesario, sobre todo para el hombre, mostrar esa fortaleza que pueda brindar seguridad en la mujer. Pero necesitamos un equilibrio entre la fortaleza y la vulnerabilidad. Necesitamos ser flexibles. Necesitamos aprender a ser accesibles, no rígidos. Porque eso impide que la gente se comunique con nosotros, nuestros hijos. Si tu hijo te tiene miedo y no quiere acercarse a ti para hablar, algo está pasando, algo está mal. Por medio, en cuarto lugar, de estar orientado a la verdad. Y aquí es donde nos hemos quedado un buen tiempo, porque es un tema difícil. Yo pensé que iba a terminar hoy, pero quizá voy a terminar hasta la otra semana, porque es bien bonito y muy profundo lo que vamos a compartir esta noche. Las semanas anteriores estudiamos cómo es importante estar orientado a la verdad. Ser íntegro pasa necesariamente por la verdad. Usted no puede decir que es una persona íntegra, sino es una persona que habla verdad. Pero no es suficiente, no es suficiente. Ser veraz, decir la verdad, no es suficiente. Es necesario conocer la verdad y no dejar pasar por alto ningún elemento de la verdad. Ninguno. Proverbios 23:23. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad, adquiere la verdad, aférrate a la verdad y no te deshagas de ella. Una herramienta importante en tu vida es la verdad. Este día continuaremos viendo cómo son las personas que están orientados a la verdad. Pero vamos a tocar un tema especial, un tema que tiene una aplicación práctica muy importante. Todos los seres humanos, todos, tenemos errores, debilidades, falsas ilusiones, distorsiones, emociones que no son del todo maduras. En otras palabras, todos fallamos. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que no falla? Levante su mano, le vamos a poner otro cuadrito enfrente del otro que... ¿No? ¿Todos? Ok. Tenemos fallas en nuestro criterio, fallas en el juicio. Y muchas otras cosas que pueden causar problemas. Si algo es cierto es que todos cometemos errores. Mujeres y hombres. Todos. Pero hay algunos elementos que ayudan a cometer más errores. Mateo capítulo 18, versículo 7 dice... ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Quedémonos con la primera parte. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Fíjense que no solamente Dios asegura que van a haber errores, problemas, pecados, tropiezos. No solamente lo asegura, también dice que es necesario que los haya. Es necesario que los haya. ¿Por qué? Porque esos tropiezos son los que nos ayudan a madurar. Esos tropiezos son los que nos enseñan a madurar. Y a medida que maduramos, algunas de estas cosas van decreciendo. A medida que vamos madurando, pues vamos cometiendo menos errores. Al menos así está diseñado el sistema. Hay algunos que... seguimos envejeciendo y seguimos cometiendo los mismos errores. Pero se supone, según el plan de Dios, que a medida que vamos madurando, estos tropiezos, estos errores, estos pecados van decreciendo. Los problemas que estas cosas nos producen pueden irse evitando si tan solo las vamos notando. Si usted es cuidadoso, analítico, si usted es una persona que piensa... Yo le recomiendo que tenga un diálogo interno constante. ¿Qué es un diálogo interno? No solamente su tiempo de oración, su tiempo de meditación en la vida de Dios, en la palabra de Dios, pero un tiempo de diálogo interno. ¿Qué es eso? ¿Cómo estás, Hernán? Bien. No seas mentiroso. Yo te he visto mal. Pero lo que pasa es que, sí, fíjate, y entonces, ustedes pensaron que le voy a decir, no. Pero... hay un momento en el que yo hablo conmigo mismo, medito, pienso en lo que estoy haciendo, en lo que no estoy haciendo, en algunas cosas que están fallando, y entonces hago correctivos, tomo correctivos. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es el sistema de Dios. La vida de todos nosotros justos, ¿qué es un justo? ¿Qué es un justo? Alguien que ha sido justificado por la sangre de Cristo. No es alguien bueno, ¿verdad? No es alguien que es bueno. Al hablar de un justo, estamos hablando de alguien que ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, la vida de un justo es como la luz de la aurora, que va en creciendo, que va en aumento, que va siempre hacia arriba. La vida de un justo no está diseñada para ir hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo, hacia abajo, hasta que se haga torta ahí abajo. ¿No? Estamos hablando de que la vida nuestra está pensada por Dios, diseñada por Dios, para que podamos ir creciendo, madurando, creciendo, madurando, creciendo, madurando. Los que siempre consiguen resultados óptimos presentan otro aspecto de su carácter en cuanto a la verdad. No perdamos de vista que estamos hablando de la verdad. Tiene que ver con lo que los psicólogos denominan valencia emocional. Una valencia emocional. Ahora, los que consiguen el éxito, los que consiguen... pasar estas pruebas, tienen algunos elementos en el carácter, específicamente en cuanto a la verdad, que son muy importantes. La valencia tiene que ver con el poder de un asunto de índole emocional que afecta nuestra vida. Por ejemplo, acaba de morir mi padre, mi madre. Es obvio que esa situación me va a afectar, ¿sí o no? O sea, tú serías muy, muy duro, muy piedra. Si acaba de morir tu padre o tu madre y tú estás, pues sí, hombre, sí, vamos a comer, venite. Algo está pasando, algo mal está ahí. A veces cuando enfrentamos dificultades, el poder negativo de las emociones participantes supera la capacidad de metabolizar la realidad en sí. El caso extremo sería algo traumático cuando alguien se ve incapaz de reaccionar. ¿Han visto ustedes a alguien que entra en shock y se queda? ¿No puede hacer nada? Ese evento emocional fue tan fuerte que lo paralizó. Yo he visto personas que cuando, por ejemplo, hay un asalto, la gente reacciona de muchas maneras. Cuando, y desgraciadamente he tenido que participar en muchos asaltos, no como asaltante, sino como víctima. Pero en esos momentos, es curioso ver la reacción de la gente. Gracias a Dios yo reacciono tranquilo. Sí, hombre, aquí están las cositas tomadas. Mira, déjame mis papeles. No te los llevas. Ah, sí, tranquilo. No hay problema. Pero yo recuerdo un almacén donde yo trabajaba, se metieron, era en tiempo de la guerra, se metieron como 7. Iban con unos cañones enormes, se saltaron el mostrador y nos encañonaron a todos. ¡Al suelo todos! Así, culebrita y gusanitos y de todo, ¿eh? Y entonces, al suelo. Mire, ahí había gente desde gritando desaforadamente hasta los que se quedaron mudos, pero no mudos un ratito, se quedaron mudos todo el día, ¿verdad? Paralizados, completamente paralizados. Cuando un evento traumático llega a nuestra vida, hay diferentes reacciones y no podemos decir que unas son buenas y otras son malas, simplemente todos somos diferentes. A mí me da risa, pero mi esposa es una mujer que no se queda catatónica en un evento traumático. A la par de la casa, de nuestra casa, el dueño de la casa andaba revisando el techo y se cayó. Cayó en el suelo y se murió. Así que ustedes que ya están algo pesaditos de libras, mejor manden a que les arreglen el techo y no se suban, porque no vaya a ser, ¿verdad? Pero el hombre cayó y quiero decirles que yo no hago eso. Yo voy, veo cómo está, voy a llamar una ambulancia, etcétera. Esta no. Lo agarró y le dijo, acepta a Cristo porque... Y el pobre hombre, ya boqueando. Bueno, no aceptó. Se fue directito, con vía directa. Cuando fue el terremoto, el último, ¿eh? Porque aquí cada rato hay terremoto. Mis dos niñas chiquitas estaban en el baño, chulón. Y entonces, ahí sí yo reacciono rápido, las agarré y las saqué del baño y me quedé en una pared porque no podía seguir caminando, ¿eh? Mi esposa andaba reprendiendo el terremoto. ¡En el nombre de Jesús, detente, terremoto! Mire, yo no sé si fue ella o ya era que tocaba, pero el volado se tranquilizó, se ajuició. Entonces, tenemos diferentes formas de reaccionar ante los eventos, ¿verdad? Yo valientemente, ese día del asalto en el almacén, como nos habían puesto todos tirados en el suelo, y yo era de los ultimitos, entonces me fui haciendo para atrás, ¿verdad? Valientemente. Y me fui a la segunda planta detrás de los amortiguadores, porque yo dije, estos volados de hierro, y aquí tal vez entra menos el balazo, ¿verdad? A ver, no había celular en ese tiempo, que va hacia puros señales de humo ahí desde la ventana, ni un policía. Cada uno de nosotros reacciona diferente, eso se llama valencia emocional. Ese tipo de reacción a un evento fuerte en tu vida, un evento, a un choque emocional, algo que es fuerte. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la verdad? Y que si tú eres una persona orientada a la verdad, tú vas a extraer de ese evento la verdad neta, sin agregarle ni quitarle, y vas a procesar ese evento y te vas a quedar con la realidad del evento, le vas a quitar lo exagerado que pueda tener el evento y entonces vas a actuar de acuerdo a una realidad. Me están asaltando, es una realidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a pelear con los dos tipos que tienen pistola y que uno de ellos me montó la pistola en el pecho? No, que llevé todo. Tomá, ¿querés más? Si querés te llevo a algún lado y te saco más pisto. Pero, ¿para qué voy a salir yo valientemente a que me metan un balazo? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero hay personas que por no saber manejar esas emociones de choque, cometen los peores errores. Viene un bus y del pito se asustó y se quedan paralizados. Ese no es momento de quedarse paralizado. ¡Hay que salir! Porque el bus viene puyado. Y estos buses no paran. Esa es la vida. El poder negativo de las emociones participantes supera la capacidad que todos tenemos de metabolizar, de procesar la realidad en sí. El caso extremo sería algo traumático, cuando alguien se ve incapaz de reaccionar. Y los hemos visto, hay gente que comienza a gritar como loca y hay gente que se queda petrificada y no hace nada, y no puede hacer nada. El carácter que lo logra, el carácter que está madurando en el Señor, tiene la capacidad de neutralizar la dura verdad, porque no estamos hablando de que esa verdad es suave, de que esa verdad es un chiste, de que esa verdad es algo fácil. Esa verdad es algo difícil, duro. Pues entonces neutraliza lo duro de la verdad, haciendo que no sea abrumadora, sino algo para considerar, sin la espantosa y terrible carga emocional que viene con esa situación. ¿De qué estamos hablando? De quedarnos con la realidad y quitarle las emociones, positivas o negativas, orientado a la verdad. Si eres una persona orientado a la verdad, es necesario que reacciones de acuerdo a la verdad. La idea no es convertir a todos en personas carentes de sentimientos. Entonces ahora como todos somos maduros, ¿verdad? Aquí nadie va a llorar, nadie va a reír, nadie va a nada. Usted de ahora en adelante va a ser insensible. Y hay del que sienta. ¿Cómo le dice usted a sus emociones, a sus sentimientos que no sientan? Pues va a sentirlo. Sin embargo, las personas con un carácter integrado son capaces de ver los problemas y las cuestiones en lo que concierne a las cosas aparte de ellos, o concerniente a ellos, o concerniente a los demás, de una manera tal que se quita el dolor. Aquí hay personas distintas, del mismo grupo familiar, por ejemplo, que reaccionan diferente ante un evento traumático. Hay un evento que produce dolor. Un miembro de la familia simplemente no le importa, desaparece. Es su manera de enfrentarlo, escapa. El otro tiene lo que tiene que hacer, anda para arriba y para abajo y hace esto y tiene que hacer lo otro. Y él se toma el papel como de que... las cosas se tienen que hacer y solo él las puede hacer. Otras personas dentro del mismo grupo familiar, si es la muerte de alguien o si es otra cosa similar, se vuelve loco, llora y se deprime y se mete en un rollo de sentimientos y emociones terrible. Tenemos que aprender a manejar las situaciones de tal manera que le quitemos la carga emocional a las cosas. Que le quitemos el dolor a las cosas y nos quedemos únicamente con el evento. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 9. Aquí hay un ejemplo de lo que la Biblia nos dice que podemos y debemos hacer al tratar estas situaciones. Fíjense bien, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y esta parte es importante. Yo nunca la había entendido hasta que estuve estudiando esto. Porque nuestra gentileza neutraliza la verdad negativa con amabilidad. Hay manera de neutralizar los sentimientos negativos. Y algunos neutralizan los sentimientos negativos con la gentileza, con la amabilidad. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Ahora, por nada quiere decir por nada. Yo sé que es difícil. Y si aquí ahorita hay un temblor, marca ACME, de los galanes, ¿verdad? Así de Perú y Japón para arriba. Aquí van a haber todo tipo de reacciones. Desde los que nos quedamos aquí parados, tranquilos, los que salen corriendo y se caen ahí, se tropiezan uno encima del otro, los que se ponen a gritar y a llorar, los que se ponen ¿a qué? ¿A dirigir? Sí. Sí, las personas que están entrenadas en ese tipo de cosas son las personas que toman la batuta en dirigir. Vaya, no, tranquilos todos. Primero, los hombres, salgan pacientemente. Las mujeres esperan aquí. Bueno, creo que era al revés el asunto de la... Balta es el especialista en esos volados de... Hay que nos explique después. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, no importa el hecho que usted enfrente, no importa qué tan duro, qué tan difícil sea el evento que usted esté enfrentando, no importa. Si usted lo pone delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, es una promesa de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar sus corazones y sus pensamientos. ¿Sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, y esto tiene que ver con la mentalidad que nos ayuda a enfrentar bien los problemas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué quiere decir eso? No anden pensando tonteras, no anden pensando volados, raros. Antes los predicadores hablábamos mucho de las novelas y decíamos, no vea mucha novela, mire eso. Eso le envenena la mente. Yo quiero decir, no para que vean novelas, sino que como una realidad de los medios actualmente, quiero decir, creo que las novelas son las cosas menos dañinas que hay hoy en la tele. Si usted ve ahora muñequitos pornográficos saliendo en horas en que los niños están en la tele, muñecos, o ve salvajadas como los Simpson en muñecos. Hoy las novelas son... Ya los niños ya no les... Novelas. No, hombre, están en otro nivel. Están en otra categoría. Están siendo bombardeados con violencia, sexo, drogas. Y si usted quiere ver una buena película en la tele, perdóneme, pero casi no hay. No hay, no hay. Y los niños están clavados en la tele viendo todo tipo de programas. Y de repente aparecen series que son extraordinarias, Friends. Y de repente en Friends se practica sexo a la hora que quieren, con quien quieren. Hay personas gay y se le respeta su estilo de vida como algo natural, normal. Hay unos chistes tan malos en esos programas. Pero bueno, esa es la manera en que estamos siendo bombardeados hoy. Si queremos tener en nuestra mente algo bueno, algo que pueda surtir efecto en contra de las diferentes tendencias que hay en el mundo, tenemos que aprender a pensar en las cosas correctas y positivas. Y eso quiere decir que tenemos que cambiar lo que alimentamos nuestra mente y comenzar a alimentarnos de cosas positivas de Dios. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ok. Por ejemplo, neutralizan, decía, la verdad negativa con la amabilidad. O por lo menos, no son rudos para transmitirla. Tiene que ver con la realidad y no con la persona. Mire, usted puede llegar donde alguien y decirle, ponerle la mano en el hombro, decirle, lo siento mucho, quiero decirte que tu padre acaba de morir. Feo se siente. Pero usted no ofende a la persona. Pero usted también puede llegar y decirle, hey, ¿te acordás que tenías tata? ¿Qué? Sí, ya no tenés, se murió un rato. Yo creo que usted reaccionaría mal. ¿Por qué? Porque está hasta siendo ofendido en sus sentimientos. Si usted le quita la rudeza a la comunicación que va a tener, y en lugar de decir las cosas gritando, alterado, eufórico, o como sea, pero si usted le logra quitar la carga emocional y usted logra transmitir la verdad con sensibilidad, quiero decirle que usted está en el camino correcto hacia madurar y hacia tener un balance correcto entre la verdad. Se ocupan de las cosas como son, las personas maduras que pueden poner la verdad en su puesto, se ocupan de las cosas como son y son capaces de ver las cosas de una manera que no está personalizada en ellos ni en otro. De esta manera pueden desayunarse con la realidad sin sentirse enfermos. ¿Le va a afectar la realidad? Sí, le va a afectar, pero tranquila. Yo recuerdo hace muchos años, porque mi madre murió hace 30 años. Y recuerdo que mi mamá, ella ya había aceptado al Señor, pero en eso andaba las bolas famosas que pasan aquí por todos lados, ¿ves? Y decían que se iba a inundar Centroamérica. Ha de haber sido entre un terremoto y otro que siempre salen ese montón de bolas y que el volcán va a hacer erupción y que no sé qué y que no sé cuánto. Y ella vivía afligida, atemorizada, porque decían que Centroamérica iba a desaparecer, que los océanos se iban a unir y que Centroamérica iba a desaparecer y que nos íbamos a ahogar todos. Y quiero decirles que ella perdió el sueño mucho tiempo por causa de eso. Cuando ella vio en las Escrituras y vio, y aunque no era un verso que se aplicaba directamente a esa situación, pero ella vio que el Señor jamás iba a condenar a la raza humana con un diluvio, ella tuvo paz. Se apropió de esa palabra y dijo, no, el Señor no nos va a condenar a nosotros a una inundación. Y se agarró de ese principio y ese principio le dio paz. Aunque no haya sido el principio correcto, pero le dio paz. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted se aferra de los principios de Dios, usted va a poder enfrentar las situaciones, las realidades y quitarles la carga sin sentirse enfermos. Cuando consideran un asunto, se ocupan de este sin aborrecer al otro, ni a ellos mismos. Tampoco despliegan tanta emoción negativa que no les permita hallar una solución. Usted puede desplegar muchas emociones, negativas y positivas. Pero cuando son estas negativas, esas emociones negativas que usted está desplegando le nublan la capacidad de ver una salida. Romanos capítulo 2, versículos 8 al 10. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Ahora fíjese el juego de sensaciones negativas. Tribulación, angustia, regresa al versículo, ira, enojo. Son sentimientos, son emociones negativas que nublan nuestra capacidad de entender las cosas. Cuando usted está con estas emociones, usted puede, simplemente se lo pueden hablar, dibujar, explicar, hacerle una obra de teatro y usted no lo entiende. ¿Por qué? Porque sus emociones le nublan el sentido. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y usted? Necesita limpiar su mente y llenarlo con estos versos de la Escritura que son importantes para su vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Ni la angustia de que suba el petróleo. Ya vio cómo subió el petróleo. ¡Qué barbaridad! 4.30 la gasolina, 4.40, la otra semana 4.50. Usted está en esa angustia y le dan ganas de vender el carro, de comprarse un triciclo, de andar a pie. Es que es increíble. ¿Pero qué pasa? ¿Quién me va a separar a mí del amor de Cristo aunque la gasolina valga 5 pesos o 10 pesos? ¿O el gas 14.68? Aún las malas noticias, aún las malas noticias neutralizadas por el tono de voz y el cuidado, cambian la perspectiva. No denigra, tan solo muestra la realidad. Si se hace con rudeza, arrogancia o se hace para rebajar a la persona, no causa el efecto deseado. Cuesta más asumir el impacto de la interacción que del problema. O sea, me es más difícil tratar el asunto de la violencia de esta persona que de la noticia que me está dando. ¿Me explico? ¿Sí? Si no, vuelvo a comenzar. No todos entendieron. La persona con un carácter integrado no tiene las emociones polarizadas, extremas, que impidan el uso de la verdad. Han logrado quitarle el duro aguijón a la verdad para poder usarla y mejorar las cosas. Y neutralizan también las cosas positivas si se trata de buenas noticias. No se vuelven tan dementes como para no ver la realidad de las otras partes del cuadro, que también forman parte de la verdad. ¿No ha visto alguien usted que se saca la lotería o que se saca un premio y se vuelve loco y lo atropella un carro ahí afuera? ¿Eh? Nosotros tuvimos que amarrar a la Mari la semana pasada. Casi la atropella un camión ahí en la... Como iba con su pantalla nueva. Y quiero decirles que no hay trucos en esta iglesia. Ella se lo ganó, aunque yo quería ganarme. Es importante recordar el tono de la verdad cuando llega a ti. ¿Es demasiado cruel o hiere? ¿Demasiado te afecta por lo que te sientes aplastado? ¿O acaso las buenas noticias te ponen tan eufórico que olvidas que sigue habiendo un mundo real del que tienes que ocuparte? La vez pasada estaba viendo un capítulo de mi serie favorita. Es una serie de ciencia ficción y se llama La Familia Ingalls. Es de ciencia ficción porque ya he volado, ya no existen, ¿verdad? Pero va. Y entonces resulta que un fulano ahí se saca la lotería. Y estaba tan feliz que se fue a chupar a la cantina, perdió todo lo que había ganado, se quedó sin nada, perdió los cohetes de los niños que él había comprado, los apostó. Imagínense lo que la euforia de algo puede causar en la vida de alguien. O sea, no solo son las expresiones negativas o las situaciones negativas las que nos afectan. Las situaciones positivas también nos pueden llevar a un grado de euforia que no sabemos qué hacer. La madurez, y cuando llegamos a la madurez, si algún día llegamos, une la verdad, el cuidado y la realidad, todo junto para que ningún aspecto se deje de lado. Tenemos que unir la verdad, el cuidado para con la persona y la realidad. Por eso estamos hablando de ser enfocados a la verdad. Para que ningún aspecto se deje de lado. Romanos 8:37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted tiene estos pensamientos firmes en su mente y en su corazón, no importa si las noticias que reciba sean buenas o malas o son terribles, usted va a estar bien. Va a quitarle la carga emocional a la realidad. Y va a comenzar a actuar con la realidad que tiene. ¿Cuál es la realidad que tiene? Bueno, la realidad es esta. ¿Ok? Yo voy a enfrentar esta realidad. pero no es esa realidad más la carga emocional. No, es la realidad, punto. El juicio y los estados emocionales. Y quiero que veamos cómo influye en nuestro juicio, en nuestra manera de razonar los estados emocionales que tenemos. En un sentido bastante real, tenemos más de un cerebro, o al menos más de un sistema en nuestro cerebro. Una parte de nuestro cerebro piensa emocionalmente y subjetivamente, y el otro, con mayor lógica, con razonamiento y juicio. Una parte de nuestro cerebro piensa subjetivamente y emocionalmente. Y la otra parte de nuestro cerebro piensa objetivamente con mayor razonamiento y mayor juicio. Si estamos en un buen día, ambos trabajan unidos y asociados. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Lo ha vivido? Que su área emocional está como en concordancia con su área racional. Y usted puede desenvolverse adecuadamente. Cuando esto falla, se llama disociación. Hay un traslape entre la parte emocional y la parte racional. No sería descabellado decir que se informan el uno al otro y aportan al tomar una decisión en un carácter equilibrado. Son buenos amigos y trabajan en equipo. Si el costado emocional domina, imagínense que este sea su costado emocional, si su costado emocional domina, podremos ser vulnerables y tomar algunas decisiones realmente malas que muestren escaso juicio. Yo recuerdo una historia que contó un predicador hace muchos años. Dice que había una señora que se divorció y estaba tan enojada, pero tan enojada, que vendió el Mercedes-Benz de su esposo de último modelo y sacó un anuncio en el diario y lo vendió en un dólar. Estaba tan molesta con su esposo. ¿Qué es lo que pasó? Su carga emocional, su parte emocional afectó sus decisiones racionales. ¿Por qué? Porque ella hubiera podido sacar la mitad de ese carro, aunque fuera el carro de su esposo, en un juicio para dividir las propiedades, los bienes, etcétera, ella hubiera podido quedarse con la mitad de ese carro o alguna otra cosa. Usted no va solo porque se enoja con su esposo o su esposa, va a agarrar su carro y lo va a ir a chocar, ¿verdad? Yo he oído de gente que dice eso. Ah, no, yo voy a agarrar el carro y ¿qué está haciendo? Su parte emocional está nublando su parte racional. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Sabe qué pasa cuando usted está angustiado? Usted no puede tomar buenas decisiones. No tome decisiones cuando está afligido, cuando está emocionado. No solo emocionado negativamente, cuando está emocionado positivamente. Usted puede tomar pésimas decisiones cuando usted está emocionado y toma decisiones en base a sus emociones y no en base a su razón. El carácter integrado no hace esto. En el largo plazo mantiene el equilibrio. Hay que mantener ese equilibrio entre las emociones fuertes y el juicio. Segunda de Corintios 6, 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. No se deje impactar por las emociones negativas o positivas, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Cuando yo comencé el ministerio, Dios me dio este versículo, y para mí eso ha sido una realidad. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Cuando una persona experimenta estados emocionales tan fuertes que su capacidad de pensamiento se ve disminuida o superada, Entonces, su capacidad de enfrentar lo que la realidad le plantea en ese momento se ve disminuida. ¿Está claro esto? Si usted está nublado por las emociones, no toma buenas decisiones. El lado sentimental de las cosas es absolutamente subjetivo. En otras palabras, si algo es triste y tiene mucha fuerza, todo el mundo parece malo en ese momento. Si a usted le sucede algo que es triste, muy triste, todo se ve gris. Todo se ve gris. ¿Qué necesita hacer? Quitarle la carga emocional y nunca tome decisiones estando enojado, estando muy triste o estando muy alegre. Usted puede tomar malas decisiones. ¿Sabe? Esto se utiliza mucho en las iglesias. Viene un predicador de esos así que son, pero guanabambú, ¿eh? Y te dejan emocionado por todos lados. Y después de que estás tan emocionado, vamos a pasar la bolsita. Y hay gente que echa los aritos, los anillos, los relojes. Es una manera de manipulación. Yo cuando tú des al Señor, yo espero que tú des consciente y racionalmente. Y por la actitud de gratitud que tienes al Señor. No porque el chavo ese me enganchó y yo di mi cadenita. Te van a cantar la de la cadenita. De modo que si sumas el poder de ciertos estados emocionales junto con la subjetividad de las emociones, podrás tomar algunas decisiones espantosas. Si es que no consigues acceder a tu yo racional y pensante. Porque todos tenemos un yo racional y pensante. Aunque a algunos no se les note, pero todos tenemos un yo racional y pensante. ¿Quién se abruma por causa de sus estados emocionales? Tiene más que ver con lo que está pasando interiormente. La persona que se afecta mucho, la persona que está muy afectada interiormente por diferentes circunstancias que está viviendo, esa persona todavía no ha metabolizado, trabajado, comprendido, expresado, resuelto esos problemas emocionales. Cualquiera que haya pasado por algo traumático y no lo haya elaborado, no lo haya sobrepasado, no lo haya superado por completo, puede estar sometido a esta clase de malas decisiones. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Sabe quién era el que estaba diciendo esto? ¿Ah? Elías. ¿Y sabe después de qué lo hizo? ¿Ah? De haberle dado jabón a los 850 profetas, 400 de Acera y 450 de Baal. Y después de que los enfrentó, después de que hubo aquel sacrificio que Dios hizo descender fuego del cielo y se quemó el sacrificio, las piedras y hasta la tierra, y el agua que estaba alrededor se evaporó. Escúchenme, por favor, con atención. Después de que Elías había hecho todo eso y había matado a 850 herejes que habían alejado al pueblo de ver a Dios, al Dios de verdad, se va a una cueva el hombre y dice, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Sabe qué había pasado? Que su capacidad de razonar había sido nublado por una gran experiencia emocional. Estaba tan eufórico por lo que había pasado, que fue así en una curva, los mató y se metió en un hoyo terrible, en una depresión increíble. Todos somos vulnerables a este tipo de cuestiones. A todos nos corresponde ocuparnos de cualquier dolor no resuelto, para que ninguna cuestión de la realidad interfiera y supere nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Podría resumir alguno de ustedes lo que he dicho? Así rapidito, tus emociones afectan tus decisiones. Ojo con tus decisiones cuando estás altamente emocionado. Puedes cometer un gran error. No tomes decisiones con la cabeza caliente, cuando acaba de suceder el evento, cuando acabas de enfrentar una situación difícil. Espera, deja que las cosas se enfríen. Piensa, reflexiona, medita, pide la ayuda de Dios. No grites No te enojes. No te pongas a reír como loco. Tranquilo. Y comienza a metabolizar los eventos. Y entonces vas a poder tomar una decisión sabia, sensata. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. ¿Que estamos atribulados en todo? Sí, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Fíjense qué hermoso lo que dice la Escritura. A mí me encanta este pasaje. ¿Estamos atribulados? Sí. La crisis te atribula, los precios te atribulan, el jefe te atribula, todo te atribula. Pero no estás angustiado. ¿Por qué? Porque estás metabolizándolo con la palabra de Dios, con la vida de Dios. Mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados. No importa, te derribaron, te caíste. No importa, tropezaste, te revolcaste. No importa. Estás derribado, pero no estás destruido y puedes seguir adelante. Esa es la gracia de Dios, que puedes seguir adelante. Un hombre que es orientado a la verdad es un hombre que pone en su sitio la carga emocional y la realidad objetiva. Y que toma decisiones en base a la realidad objetiva y no en base a la carga emocional. Y eso es parte de tu madurez. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por las Escrituras. Gracias, Señor, porque tú nos haces sabios. Realmente nos das la sabiduría para enfrentar la vida.